boca. Dice que ese aliento fue a mi voz. María Morena, tus lágrimas quedaron en la arena. María Morena, lloraste a pesar de ser tan buena. Estás no tienes felicidad, estás sintiendo la soledad.

no se da ni cuenta. Amor de compra y venta, amor que es del pasado. Procura ya leer sensaciones.